Hola. Hola, pues buenas noches y bienvenidos a vuestro centro social. somos la gente de Barrio Canino, venimos desde Madrid. Normalmente emitimos el programa en Agora Sol Radio y en otras emisoras que se tiran el rollo con nosotros a lo largo y ancho de la piel de toro. Y hoy hemos venido invitados sobre todo por Raimundo, que estuvimos, o como les llaméis aquí, que estuvimos con él, coincidimos en la muestra del libro anarquista en Valencia y surgió un poco también la idea de encontrarnos aquí en Gamonal para hablar un poco sobre ocupación. Nos comentaba Raimundo que bueno, pues también molaría un poco poner en común cuál es la situación del Centro Social Recuperado de Gamonal y también darle un contexto, ¿no? Contando un poco otra vez la historia de la ocupación en Burgos y en Gamonal. Y nosotros quizá podíamos poner también un poco el marco general de la historia de ocupación en el Estado español, hablando un poco especialmente de los casos de Madrid y de Barcelona, ¿no? Nosotros venimos de Madrid, parte de esa historia de la ocupación por edad no la hemos vivido activamente, pero bueno, nos la han contado en numerosas ocasiones y hemos tenido mucho contacto con gente que sí que la ha vivido activamente. Otra parte de la ocupación más reciente en Madrid sí que la hemos vivido más de primera mano. Y luego, bueno, el caso, por ejemplo, de Barcelona, también sí que tenemos gente muy allegada a nosotros que bueno, pues están entre las primeras personas que ocuparon en Barcelona y después hemos ido tirando del hilo un poco para conocer cómo ha sido la historia un poco de ocupación en Barcelona. Aquí lo que vamos a hacer va a ser en una primera parte esta introducción con una visión un poco de la historia desde las principales ciudades del Estado, donde se ha movido más fuertemente el movimiento de ocupación. Después pasamos con la gente ya que conocéis más de aquí, pues a hablar de la historia de la ocupación en Burgos y en Gamonal. Y bueno, y luego en la última parte, si os apetece, podemos tener también un intercambio de impresiones también hablando de algo que, por lo menos a nosotros en Madrid, nos toca bastante de cerca porque es algo de mucha actualidad. Este debate que está ocurriendo, también sabemos que en Barcelona lo están teniendo, sobre el tema de la ocupación. Y en Pamplona también. Y en Pamplona ahora también han dado mucha guerra con esto. El tema de las cesiones de estos famosos ayuntamientos del cambio y las negociaciones de espacios que en otros momentos han estado ocupados y que ahora parece que hay marcos reguladores que vienen desde la administración, que parece que rigen acuerdos y tal. Y que nosotros estamos también trabajando en un programa de radio en el que nos gustaría hacer también un pequeño debate o poner sobre la mesa todas las posturas que hay, tanto de la gente que defiende la postura más clásica de ocupación sin ninguna vía de negociación y la gente que está abriendo esas vías, qué argumentos tienen a favor, en contra, qué peligros les ven, ¿no? Queríamos hacer ese programa de radio y parte de lo que hablemos aquí nos gustaría también recogerlo en ese programa, ¿no? Un poco también por recoger la mayor parte de las sensibilidades que encontremos. Así que todo lo que nos aportéis, muchas gracias, de antemano. Y empezamos hablando de la ocupación en el Estado español, Harry. Pues sí, hemos intentado ordenarlo cronológicamente, que es la forma más sencilla que suelen hacer estas cosas. Y bueno, pues para empezar, las personas que estamos aquí sabemos bastante bien lo que es una ocupación, ¿no? Pero para la gente que pueda escuchar esto luego, intentar poner un marco de entender lo que estamos hablando. Me fui a buscar la palabra ocupación en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y la definición que venía era un poco pobre. Entonces, lo siguiente que se me ocurrió, porque soy así de limitado, es buscar la Wikipedia. Y tenía una definición más rica, que paso a leeros, a ver qué os parece. El movimiento Ocupa es un movimiento social que recupera terrenos desocupados y viviendas vacías, temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como tierras de cultivo, vivienda, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos y culturales, entre otros. El principal motivo es denunciar y al mismo tiempo responder a las dificultades económicas que los activistas consideran que existen para hacer efectivo, a costa del derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda. Bueno, se podría matizar, pero vaya, la Wikipedia me parece más completa que la que da el diccionario de la RAE. No tratamos aquí tampoco de extendernos sobre conceptos legales de la ocupación con C como concepto, el derecho de usucapión, el res nullius, el res delictae, etcétera, todo esto lo podéis encontrar si buscáis en internet o en diccionarios y tratados de derecho, lo podéis encontrar más o menos entendible, porque a veces no siempre es entendible el lenguaje jurídico. Lo que vamos a tratar de trazar hoy, pues, es un poco una línea histórica, de manera un poco breve, de la ocupación en el Estado español, deteniéndonos en algunos pasajes para intentar ilustrar esta pequeña historia de la ocupación, y sobre todo lo que nos interesaba también es reflexionar cómo ha ido evolucionando el movimiento Ocupa y también a qué desafíos ha ido enfrentando a lo largo de estos años, ¿no? Pues tirando así un poco de hemeroteca y de libros de historia y tal, lo que podríamos entender como los comienzos de la ocupación, porque ocupación siempre ha habido, ocupación con C, entenderíamos, siempre ha habido, pero bueno, para situar un poco antecedentes que podrían valer a la gente que ya empezaría a ocupar de una manera reivindicativa, pues habría unas primeras experiencias que se vendrían sucediendo desde finales de los años 60 en el Estado español. Ya os digo que no son unas ocupaciones reivindicativas, sino que tenían un carácter utilitarista. Bastante significativas podrían ser, por ejemplo, la primera que se entiende como tal, que tiene una relación no reivindicativa directa, pero sí tiene una relación con lo que vamos a hablar aquí hoy, en el año 75, de la Auzotegi Kulturetxea en la Chantrea, en Iruña, ¿no? Un barrio bastante popular dentro de Iruña, de Pamplona, pues por la gente que vive allí, claramente de clase trabajadora, y el desarrollo que venían haciendo sobre una ocupación de un espacio que ocuparon ya en el año 75 y que aún hoy sigue prestando el servicio para el cual se inició. Es cierto que las condiciones de aquella ocupación inicial cambiaron, puesto que negociaron el espacio con el que estaban ocupando, y eso les ha condicionado para seguir haciendo lo que están haciendo hoy. Condicionar, esto ya veremos, o podríamos discutir luego, ¿no?, si de una manera o de otra. Pero lo cierto es que de aquella ocupación primigenia del 75 en la Chantrea, en Iruña, sigue todavía funcionando. En el año 76, otro hito que se tiene por primigenio dentro del movimiento de ocupación en el Estado, sería el Casal Infantil y Juvenil Mariano en Sant Boi de Llobregat. Promovían proyectos socioeducativos orientados a jóvenes en situación de riesgo. Esto duró unos años, ya no se mantiene tal cual está, pero ya en el año 76 estaban dedicándose a esto. Y como algo, un hito que también se entiende importante dentro del Estado a nivel ocupacional, pero que no se limitaba únicamente a un edificio o una casa, en el año 78 en Galex, en Barcelona, se pretendió crear, es una cosa bastante curiosa, a partir del abandono de un proyecto urbanístico en una ciudad satélite que hizo la administración cerca de Barcelona, se ocupó y se pretendía hacer una ciudad ecológica y agrícola. Bueno, se hizo una marcha del año 78 que reunió a 8.000 personas, y esta fue una de las primeras ocupaciones organizadas y reivindicadas por colectivos esencialmente ecologistas. Se ocupó entre unas 300 personas. Y bueno, finalmente esta ocupación dejó de lado el sentimiento o la idea reivindicativa que tenían al principio. Al final las viviendas terminaron por convertirse en segundas residencias de gente que vivió allí, o casas de campo. Bueno, pero sí que es significativo ese movimiento, ¿no? Una marcha de 8.000 personas que deciden ocupar un proyecto de ciudad satélite que se había proyectado, de un urbanismo, bueno, que podríamos poner en tela de juicio, alrededor de Barcelona. Otra, marchándonos del ámbito más urbano al ámbito más rural, la ocupación del pueblo de La Cabe en Navarra en el año 80 todavía sigue, está con la identificación original que tenía en el año 80, y bueno, podéis ir todavía a La Cabe y ver cómo están allí funcionando, ¿no? Esto podríamos entender que son un poco las ocupaciones primigenias que nos darían pistas sobre cómo funcionar un poco al movimiento Ocupa que se desarrollaría en las décadas siguientes. Sí, pasamos ya a una etapa que yo creo que se iniciaría en el año 1984, y que aquí ya es lo que el movimiento Ocupa se reconoce a sí mismo como movimiento de ocupación, ¿no? Todo lo que ha comentado hasta ahora Harry sería un movimiento de ocupación muy primigenio, con una visión bastante utilitarista del espacio, ¿no? Vamos a ocupar esos espacios porque los necesitamos, porque les vamos a dar un uso, bien por vivienda o bien incluso por fines sociales, pero no se reivindica la ocupación como tal. O sea, no se reivindica el hecho de hemos ocupado este sitio para hacer esto, ¿no? Simplemente se utiliza. A mediados del año 84 se empieza a fraguar, digamos, el movimiento de ocupación en Barcelona. Sobre todo, además, tiene un origen muy, muy curioso, porque es un origen bastante musical. Grupos de jóvenes, punks de Barcelona, empiezan a organizar conciertos. Vienen bandas extranjeras, una de ellas es Million of the Cops, que supongo que sonarán, y ellos empiezan a contar que ellos tienen sus propios locales de ensayos, que las bandas en distintos países de Europa están gestionando sus propios locales, que son ocupados, y que ahí ellos organizan sus propios conciertos, mientras que estos grupos de punks en Barcelona están alquilando salas para organizar los conciertos, y empiezan a ver un poco que hay otra manera de hacer las cosas. Estos grupos de punks, muchos de ellos muy jóvenes, se desplazan a algunas ciudades en Holanda y en Italia y ven estas primeras experiencias, y en el otoño de 1984 montan lo que ellos llaman el CSB, el colectivo Squats Barcelona. Ellos empiezan a fijarse en el movimiento squatter del resto de Europa, y a principios de diciembre de 1984, el día 7 de diciembre del 84, ocupan por primera vez. Esta es la primera ocupación que reivindica la ocupación como tal, como hecho de ocupación en el Estado español. Es en Barcelona el 7 de diciembre de 1984. Ellos son gente muy joven, una veintena de chavales, muchos de ellos menores de edad, y ocupan por la noche pensando que la policía está vigilando las zonas de marcha de Barcelona y que no les va a hacer ningún caso y no van a tener ningún problema. Ellos entran con cubos de pintura y lo primero que hacen es pintar la fachada y reivindicar aquello como un centro social ocupado, como una ocupación. Su expectativa de que la policía no se iba a fijar en ellos no se cumple. La ocupación dura menos de 2 horas, les llueve una somanta de hostias, varios de ellos acaban en el calabozo, y bueno, algunos un par de años más tarde empiezan los juicios, y bueno, algunos de ellos incluso entran en prisión. O sea que la cosa les va mal. Hay un aprendizaje, el colectivo Squat Barcelona sigue funcionando, y 2 meses más tarde, a principio de febrero del año 1985, vuelven a ocupar en la calle Bolívar número 12, y ahí aguantan 2 o 3 semanas. Ahí ya entran con una estrategia, ¿no? Más allá de la policía no nos va a hacer caso porque está vigilando las zonas de marcha, ¿no? Ahí ya entran con una estrategia de despiste un poco de lo que van a hacer dentro, de hablar con, de contactar supuestamente con la propietaria del local, que al final no consiguen contactar con ella, pero intentan reunirse. Bueno, al final resulta que la historia es bastante cachonda. Resulta que la propietaria estaba en el hospital visitando a un familiar que está enfermo. Ellos al final en el juicio intentan decir que sí, que se han reunido con la familiar, y que si no, ¿cómo van a saber que estaba en el hospital con esta persona? Y al final no hay ninguna reunión. Bueno, esto al final consiguen salir bastante airosos del juicio, y bueno, al final lo que ocurre en la ocupación es que consiguen aguantar 3 semanas. Para ellos ya es un récord. Los desalojan, duermen fuera del local, y a los 2 días vuelven a entrar otra vez y reocupan aquello y vuelven a estar un tiempo. Esto al final lo que consiguen es que haya un movimiento de ocupación ya como tal, que es bastante incipiente dentro de Barcelona, y que por ejemplo da lugar a otras ocupaciones en otras ciudades. El 30 de noviembre del año 85, a finales de ese mismo año, se produce la primera ocupación del colectivo Squat Girona. O sea, esto ya hay gente que está cerca de Barcelona, que se está acercando, que está teniendo intercambios de experiencias con la gente que está ocupando en Barcelona y que empieza a hacerlo en otras ciudades, y el movimiento de ocupación se empieza a extender. Ya en ese mismo año 85 también llega la primera ocupación, como digo, reivindicada como ocupación como tal, a Madrid también, unos meses más tarde que en Barcelona. Se ocupa en la calle Amparo número 83 en Lavapiés. Y bueno, pues lo mismo, esta ocupación tuvo el apoyo de asociaciones, de vecinos, de bueno, la gente del barrio de Lavapiés apoya el tema. Y es curioso que en esta ocupación que duró muy poco tiempo, de Amparo 83 en Lavapiés, claro, era algo nuevo, colegios de la zona llevaron a sus niños a ver eso, que era una ocupación. Entonces hubo excursiones de niños de colegios de alrededor que fueron a ver lo que era una ocupación, una de las primeras ocupaciones reivindicadas como tal en Madrid. Claro, esto hoy en día es impensable, ¿no? Pero de repente en un paisaje donde no hay nada, y la gente, vamos a llevar a los niños a ver a los ocupas estos. La ocupación de Amparo duró 10 días. O sea, es que además en toda la historia de la ocupación, y especialmente la que nosotros hemos leído más en Madrid, siempre se habla de Amparo 83 como la primera ocupación de Madrid, que es verdad que fue muy reseñable, pero al final duró 10 días. Hombre, estuvieron planeándola 2 años. Pero duró 10 días solo. Sí, su importancia, digamos, es relativa. Ahora, si vamos a la calle Amparo 83, hay una placa. Y aquí estuvo, bueno, es una placa que parecida a las que pone el ayuntamiento, de aquí vivió Lope de Vega, no, aquí estuvo tal, y es igual que esas, pero aquí estuvo la primera ocupación urbana tal reivindicada de la calle Amparo número 83. Antes que esto, entre las experiencias de Barcelona y de Madrid, también tenemos fechado el Gazteche de Ategorrieta en Pamplona, que también parece ser que es de finales del 84. Y como fruto de estas primeras experiencias, que como digo son más testimoniales, ¿no? Más el propio dato de fue la primera ocupación, pero no duró demasiado, sí que ocurren esos aprendizajes, ¿no? Por una parte el colectivo de ocupación de Madrid en la calle Amparo y por otra parte el colectivo Squad de Barcelona acumulan esas experiencias a base de hostias, de detenciones y de calabozos. Y ya se empiezan a fraguar las primeras asambleas más organizadas que trabajan el tema de ocupación. En Barcelona se empiezan a organizar con colectivos de otras ciudades, ya decíamos, y en Madrid se forma la Asamblea de Ocupas de Madrid. Esta asamblea está trabajando durante muchos meses el tema de las siguientes ocupaciones. Esta asamblea de ocupas, en realidad, va también muy en paralelo a todas las actividades antimilitaristas que ocurrían por la época. Estamos hablando del año 85-86, todo el movimiento anti-OTAN y todo el movimiento antimilitarista está muy fuerte. Y hay una manifestación, una gran manifestación en el año 86 en Madrid, en Vallecas, que recurre la avenida de la Albufera contra la OTAN, a la que asiste la mayor parte del colectivo Squad Barcelona. Ya digo que están muy intrincados el movimiento antimilitarista, el movimiento de ocupación, y al finalizar esta manifestación se ocupa un gran centro social en la calle Arregui y Arueg, junto al puente de Vallecas, que bueno, igual dura 3 meses, y lo mismo, hay ya un aprendizaje, ya es digamos la semilla del primer gran centro social de Madrid. Y ya justamente ahí enganchamos con la ocupación que yo creo que pone un punto de inflexión en Madrid con los centros sociales, ¿no? Que sería Minuesa, que es el centro social Minuesa, se ocupa en el año 88, tiene luego una vida de casi 6 años hasta el año 94 que fue desalojado. Hay un documental sobre la vida y desalojo de Minuesa en la que además estuvieron horas ahí de disturbios y hubo casi 100 detenidos. Bueno, la cosa fue bastante potente. Hay algunas experiencias también de las que no tenemos demasiados datos, que sería el Gazteche de Andoain, que se ocuparía también en el año 86, y el de Vitoria, el de Gasteiz, que también sería más o menos por esas fechas. Y bueno, pues por hablar un poco de la historia de Minuesa, contaros que, bueno, pues eso, que estuvo 6 años. Es una antigua imprenta que está en la calle Ronda de Toledo 24. Estaba en la calle Ronda de Toledo 24 en Madrid. Los que conozcáis un poco la zona, es la parte baja del Rastro, si habéis ido los domingos. Es muy curioso porque la última etapa del centro social Minuesa, lo que construyen justo al lado, prácticamente pared con pared de Minuesa, es una macrocomisaría, y durante mucho tiempo convive el centro social con la macrocomisaría de la Policía Nacional, ¿no? La macrocomisaría ahora sigue. Solo queda la comisaría. Y claro, al lado lo que hay son pisos de lujo, que es lo que se construyó en el local de la fábrica Minuesa. La fábrica Minuesa era un sitio enorme. Y bueno, pues ahí inició además, es muy curioso, porque se inició por la reivindicación de los trabajadores de su puesto de trabajo. Era una antigua imprenta con un conflicto laboral largo y bueno, al final primero es ocupada por los propios trabajadores y luego después ya por un montón de colectivos sociales y políticos que empiezan a desarrollar actividades y empieza a funcionar como centro social. También es reseñable que dentro de la ocupación de Minuesa, las mujeres de la ocupación plantean por primera vez una asamblea de mujeres dentro de un colectivo de ocupación. Sí, realmente, si miramos los años, hay muy pocos años de desarrollo del movimiento Ocupa, ¿no? Pero ya en Minuesa se plantea esta reivindicación, que claro, de primera supuso como una ruptura un poco, ¿cómo es esto? ¿Qué? ¿Asamblea de mujeres de qué, no? Y esta asamblea de mujeres acabaría dando lugar, tiempo después ya hablaremos de ella, de la escalera Caracola como primera ocupación de mujeres solamente, ¿no? Pero el laboratorio que planteó Minuesa dentro del movimiento Ocupa en Madrid, que luego tuvo repercusiones y conexiones con otras ocupaciones del Estado, sirvió, ya os digo, de laboratorio y de prueba para muchas cosas que luego saldrían fuera, ¿no? O sea, que era una Ocupa muy, muy activa con la gente que estaba dentro. Se organizaron también grandes conciertos, había locales de ensayo dentro de Minuesa, y como decimos, este movimiento de ocupación se va desarrollando en paralelo también al movimiento antimilitarista, no solamente a esas manifestaciones anti-OTAN. También en el año 85 ocurren las primeras presentaciones públicas y masivas de objetores. En febrero del año 89 se hace la primera presentación pública de insumisos en el Estado español. En distintas ciudades se presentan 57 insumisos, y todo esto también son colectivos que tienen mucha presencia dentro del movimiento de centros sociales, ¿no? En Madrid y en Minuesa también. Y bueno, también, esto nos lo hemos saltado, el Ateneo Popular de Sants en Barcelona se ocupa en la calle Cross 10, y más o menos lo que fue Minuesa para Madrid. En Madrid sería Cross 10 en Barcelona, ¿no? Digamos, la primera ocupación que fragua, que pone de acuerdo a diversos colectivos y que se tira funcionando meses o años, ¿no? En el caso de Minuesa. Cross 10... también tuvo una historia bastante curiosa, y es que cuando se ocupó, inicialmente no se reivindicó como ocupación. Se puso el cartel de Ateneo Libertario de Sants, y cuando se quisieron dar cuenta, había pasado ya un mes, mes y medio, dos meses, estaba aquello más que estabilizado, y fue cuando la policía se dio cuenta de que aquello es que estaba ocupado, ¿no? Cuando fueron por allí, no, esto es el Ateneo. Y se pasaban de largo. Y pasando el tiempo, ya fue cuando empezaron las primeras denuncias, porque el local estaba ocupado, pero ya aquello estaba más que estabilizado, y sobre todo el Ateneo de Sants tuvo muchísimo apoyo de los vecinos del barrio. Fue lo que le hizo muy fuerte, ¿no? Siguiendo y, un poco con... Y está, perdona, además está este Ateneo de Sants. De aquí saldrían la mayor parte de las ocupaciones que se darían a lo largo de los siguientes 5 o 6 años en la zona de Barcelona, Gavà, Esplugués, Hospitalet, Cornellà, gente del Ateneo Libertario de Cross, de Sants, movilizaría a otras gentes en todos los municipios de alrededor de Barcelona para empezar ocupaciones en todos los municipios del extrarradio de Barcelona. O sea que, digamos, es un germen muy, muy, muy fuerte del movimiento de ocupación en Barcelona. Otra que salió de Cross 10, del Ateneo de Sants, sería la Casa de la Montaña. Mucha gente que iba por allí en el año 89 ocupan la Casa de la Montaña, ¿no? Que sigue funcionando a día de hoy. Esta casa fue ocupada el día que cayó el muro de Berlín. Uh-huh. Mientras estaban tirando el muro de Berlín, estos estaban ocupando la Casa de la Montaña, que además, bueno, todavía se puede ver, porque la gente que ocupó esto inicialmente lo ocupaba con la idea de que aquello iba a funcionar durante unos pocos meses, a lo sumo, ¿no? Como la mayor parte de las ocupaciones que se estaban haciendo por entonces. Si vais ahora a la Casa de la Montaña, que todavía pues hay gente allí viviendo, sigue funcionando como centro social, encontráis un foso. Aquello es un fortín, allí tenía una historia de como cuartel y demás, y se construyó un foso con un puente levadizo. Bueno, aquello podéis ver allí, que es una infraestructura medieval, y que sigue visible, que estaba preparado para un desalojo violento al poco tiempo de estar ocupada. Sin embargo, pues hoy, veintitantos años después, siguen allí la gente. Ha cambiado la gente que ocupó, pues muchos de ellos se han ido a otros sitios, y yo creo que ocupantes originales hay muy pocos, prácticamente ninguno. Y nos presentamos ya en los 90, para entonces... Bueno, aquí hablamos también un poco, ¿no?, de lo que se llamó el triángulo, pues Bilbao-Vitoria, bueno, Barcelona-Madrid... Pero es importante hablar de la Casa de la Paz en Zaragoza. También fue una ocupación bastante importante pues sería lo que sería su germen del movimiento de ocupación, y ocurre en estos mismos años, más o menos el 89-90, y es una, o sea, hay que mencionarla porque fue bastante importante para la gente que se movía dentro de la zona de Aragón, aunque luego ya se hicieran muchas más ocupaciones dentro del mundo rural que del urbano. Esta Casa de la Paz fue señera. Fue importante. Nos presentamos ya en los años 90, a medida que va creciendo el movimiento de ocupación, también va creciendo la preocupación de las autoridades por el movimiento de ocupación. En el año 91, en Madrid, en paralelo a Minuesa, que seguía funcionando, se ocupan otros centros sociales de más en los barrios, como es el Centro Social Seco, en la calle Seco número 39. Del Centro Social Seco hablaremos luego más adelante, porque él tiene una historia también muy larga, en la que ahora mismo, por ejemplo, en la ubicación actual del Centro Social Seco se encuentra nuestro estudio de radio permanente de Agora Sol Radio, entre otros colectivos. En el año 91, como digo, se ocupa esta primera ocupación, la primera ubicación del Centro Social Seco, un grupo de chavales del barrio de Retiro Sur, pegado al puente de Vallecas, deciden ocupar su colegio, el que fue su anterior colegio, y montan su primer centro social ahí en el barrio. Minuesa sigue funcionando, ya lleva para entonces 3 años, en el año 91, y hay un primer intento de desalojo por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y también es muy curioso porque también es la primera negociación del ayuntamiento con el movimiento de ocupación. Les ofrecen, como era, 5 millones de pesetas por irse de allí y no se van, ni cogen los 5 millones de pesetas, no se aceptan y, bueno, pues hay un intento de desalojo por parte del ayuntamiento y los propietarios de la fábrica que no llega a buen puerto y el centro social aguanta 3 años más. 3 años en los que la actividad ya es muy frenética, con grandes conciertos que además financian a otros colectivos. Que también este movimiento de centros sociales ocupados a gran escala, como Minuesa, está también desarrollando muchos otros colectivos que están recibiendo financiación de las actividades y de los conciertos que se hacen dentro del centro social. Al final, el 18 de mayo del año 94, se produce el desalojo. Como digo, son, al final, mira, tenemos aquí el dato, 117 personas detenidas, ¿no? Y enfrentamientos con la policía que duran toda la mañana. En el documental de Minuesa se han recogido parte de la crónica que hacen los medios de comunicación, los convencionales, del desalojo, ¿no? Y hay imágenes y comentarios de Telemadrid que algunos de ellos son bastante graciosos y las imágenes son bastante potentes también. Yo lo llamaría ofensivos, pero bueno. Bueno, de todo hay. Y hasta aquí en esta parte. Hay un momento, el cierre de Minuesa supuso un mazazo, ¿no? para la ocupación en Madrid, pero sí es cierto que ya había otras ocupaciones en marcha como Seco. La clave del asunto, en estos años había habido ocupaciones también muy insignes, como el Gasteche de Bilbao, por ejemplo, que también en Euskadi fue un golpe en la mesa, ¿no? De aquí vamos a hacerlo a nuestra manera. Pero todo esto mantiene una dinámica hasta el año 96. Entendemos que la administración del Estado se preocupa porque aquello empieza a proliferar. Y bueno, pues el año 96 es significativo por dos motivos. En Barcelona se ocupa el Cine Princesa. Fue una ocupación muy, pues, con mucha algarabía, ¿no? Digamos, y con profusión de gentes alrededor y mucha atención de los medios. Duró pocos meses. Se ocupa en marzo y en octubre se desaloja. Pero todo este asunto viene determinado por la reforma del Código Penal justo el año anterior, en el 95. Se modifica el Código Penal y en el artículo 254.2, concretamente, aparece la figura de usurpación. Esta figura de usurpación y esta reforma del Código Penal pasa a lo que habían sido delitos de tipología civil a tipología penal. Es decir, si tú ocupas, antes te detenían, multa, pero ahora si te detienen puedes ir a la cárcel. Y esto cambia un poco todo la configuración de los colectivos, las asambleas de ocupación que se habían ido conformando en las distintas ciudades. De repente tienen que atender a otras metodologías de ocupación y sobre todo atender a un asunto, y es que ya no vamos a ocupar sencillamente un grupo de colegas, sino que prácticamente tienes que ocupar con un abogado, que es la forma de hacerlo cuando la administración te cambia las reglas del juego, ¿no? Tienes que ir asesorado. Y esto cambia bastante las formas de actuación. Este desalojo del Cine Princesa, aparte de que ofrece un montón de documentación para la gente que estudia la historia de la ocupación en el Estado, ¿no? Porque está muy documentada y grabada en vídeo prácticamente todo lo que ocurrió allí. La escena del desalojo de Princesa es bastante dantesca. Si queréis buscar, hay un montón de documentación y podéis ver los vídeos de lo que ocurrió allí, pero es bastante brutal. Era un edificio bastante grande y el despliegue policial que se hizo para sacar a la gente que había dentro fue de cuidado. Pues ¿qué ocurre con este cambio del Código Penal? Pues que, por un lado, se criminaliza directamente a todo el movimiento de ocupación, pero por otra parte pone sobre el tablero el hecho de que la administración se hace consciente de que hay una serie de actuaciones que están haciendo que les causa causando problemas, pero la sociedad empieza a percibir qué es lo que está ocurriendo alrededor de la ocupación. Y en los barrios donde las ocupaciones han permanecido hasta ese momento, los vecinos empiezan a percibir que aquello no es solamente un tema de unos vagos que fuman porros, sino que empiezan a hacer actividades en las cuales los vecinos empiezan a participar, ¿no? Preparando este programa encontraba unas, justamente en estos años, unas ocupaciones, por ejemplo, en el barrio de Villaverde en Madrid, en las cuales veías gente que no estaba organizada dentro del movimiento de ocupación, pero sin embargo estaban ocupando ya naves industriales antiguas, ¿no? Claro, su discurso desde luego no tiene nada que ver con ninguna reivindicación, es solamente gente que busca un espacio donde empezar a hacer cosas o simplemente habitar o lo que fuera, ¿no? Pero claramente estaban rápidamente asociados con todos los problemas que venían derivados pues, de droga, tráficos, violencia, etcétera. Y esto era una lacra que los medios de comunicación empezaban a asociar. Si bien el Estado criminalizaba, por otro lado, los medios de comunicación ayudaban criminalizando también al movimiento de ocupación y relacionándolo con otras historias que no tenían que ver tanto, ¿no? Justamente a finales del año 96, mientras estaba desalojando en Barcelona el Cine Princesa, se ocupaba el Laboratorio 1, ¿no? El Laboratorio 1 para Madrid fue un laboratorio de pruebas, efectivamente, de cómo podía funcionar actividades y todo aquello que se le pudiera dar cabida dentro de del movimiento Ocupa, ¿no? O de un centro social ocupado. Gente que venía de otros desalojos, de la Guindalera, del centro social ocupado David Castilla, pues se deciden ocupar una antigua escuela de veterinaria situada en Embajadores. En este laboratorio se llevan a cabo pues un montón de actividades y dura más o menos 2 años. En el 98 el ayuntamiento decide desalojar el espacio, lo hace tal cual, y se derriba el edificio el mismo día del desalojo. Esta es una costumbre que se va a intentar mantener en la medida de lo posible para que, o sea, ¿qué mejor forma hay de que no te ocupen un espacio que te lo reocupen? Pues lo tiramos. Y esta es una costumbre que se inaugura en este momento, ¿no? Y que sigue. Y que sigue. Bueno, el laboratorio se volvió a ocupar al año siguiente, donde actualmente, lo que actualmente es el centro social ocupado la Quimera, o el centro ya reocupado la Quimera, como este en el que nos encontramos, y se ocuparía el Plaza de Cabestreros en Lavapiés. Duró poco tiempo, bueno, más o menos hasta el año 2001, y daría lugar al Laboratorio 3. De todas estas personas que conformaron el laboratorio, nacerían iniciativas posteriores y de toda su experiencia, de las cuales hablaremos luego, como darían el Patio Maravillas, ¿no? Que es del cual hablaremos en un cambio de concepto. Es significativo también en el año 97 la ocupación de la Escalera Caracola, esta asamblea de mujeres de Minuesa que habían formado el colectivo que dieron en llamar Anacondas Subversivas. Ocuparía en la Escalera Caracola, también muy cerca del, prácticamente en el barrio de Lavapiés. Esta primera ocupación sería desalojada y, al uso de lo que estamos diciendo, el edificio derribado. Pero Escalera Caracola entraría en negociaciones con el ayuntamiento sobre posible cesión de un espacio, que de lo cual hablaremos después. Y sería uno de los colectivos primeros que empezaron a negociar en Madrid con el ayuntamiento para perder una ocupación y ganar un espacio cedido con unas condiciones. También es muy importante el año 97 la ocupación de la Casica de Móstoles. La Casica de Móstoles hoy en día yo me atrevería a decir que es muy, muy significativa porque sigue abierta. Desde el año 97 se ocupa en el centro de Móstoles y lleva desarrollando una actividad que de las características que vamos a comentar acerca de cómo han sido las ocupaciones, a qué problemas se han enfrentado y cómo ha sido la organización interna, la Casica podríamos decir que es un museo vivo de cómo han ido evolucionando los centros sociales ocupados, no solamente en Madrid, sino en todo el Estado, ¿no? Una primera ocupación con un grupo más cerrado, más o menos politizado, la politización de ese grupo, la apertura al entorno que le rodea, hasta el punto que hoy día la Casica en Móstoles, o sea, Móstoles, los vecinos de Móstoles no entienden su pueblo sin que ese centro social esté ahí, es decir, están dispuestos a defenderlo. Y eso es una cosa que se gana con la acción durante muchos años con los colectivos del barrio, incluyéndolos dentro de lo que es el centro social ocupado. La historia de la Casica, no solamente, como dice Harry, es la historia un poco del movimiento de ocupación, de cómo se ha ido abriendo también a los barrios, sino también es la historia de cómo se defiende un centro social, porque en estos casi 18 años, más de 18 años que va ocupada la Casica, ha habido intentos de desalojo por todas las vías posibles y la casica siempre ha ganado, ¿no? Al final ya se ha llegado a un punto en el que el ayuntamiento está actuando de oficio como acusación, porque al final no aparecía el propietario del edificio, y además hay un plan urbanístico que pasa por encima de la casica y de muchos otros sitios. Y bueno, y la casica sigue aguantando ahí. La última amenaza de desalojo más fuerte que tienen dura ya 3 años y de momento la cosa está bastante estabilizada. Ha habido intentos de desalojo por lo administrativo, por lo penal, por lo civil, por lo que os podáis imaginar, y todas ellas se han ganado, que también es una historia bastante, bastante chula de contar, porque otros centros sociales yo creo que también han tomado un poco de reflejo de cómo la casica ha defendido su espacio. Y estos años también otras ocupaciones insignes que serían muy importantes para sus ciudades respectivas, pues Cucucha en Bilbao en el año 96 y también muy importante, por algo que contaremos después, en el año 94 la ocupación del el Euskal Jai de Iruña, en pleno corazón de Iruña, y es una cuestión que es importante por algo que comentaremos después, ¿no? Esta ocupación de Pamplona ha sido muy accidentada por los sucesivos desalojos que ha ido teniendo, cómo el colectivo, la Asamblea de Ocupación de Iruña, cómo ha ido siendo desalojada repetidas y repetidas veces hasta el punto que nos vamos a encontrar ahora, del cual hablaremos más tarde. Es una situación muy interesante la de esta ocupación. Entonces, con este panorama de ocupaciones insignes en las ciudades, intentos de desalojo más o menos frenados, algunas, pero la mayor parte de esas ocupaciones pasaron de la década de los 90 y se plantaron en los 2000 bastante asentadas y dando cobijo a un montón de asociaciones y colectivos que estaban funcionando dentro, es decir, estaban creciendo, se hacían muy fuertes. O sea, llega un momento en que en Cucucha, en Bilbao, yo no sé cuánta gente podía estar, cuántos colectivos podían estar ahí dentro cuando llegó el desalojo. O sea, había muchísima gente. Tanto que para cuando ocurre el desalojo se monta muy gorda en Bilbao, claro. Cuando hay tanta gente dentro, la sienten como propia. Ya no solamente los vecinos, sino que de todas las zonas de alrededor de Bilbao, pues al igual que podía estar pasando en otros sitios como Patio Maravillas en Madrid o incluso en Pamplona, todos los colectivos que estaban funcionando en el centro de estas ciudades y alrededores se reúnen allí. Cuando van a desalojarlo, tienes una oposición de miles de personas que se te plantan delante. Es que eso es una barbaridad. O sea, defender una ocupa con miles de personas es que es algo como que se nos va un poco de la cabeza, ¿no? Bueno, pues en este panorama que tenemos nos plantamos en los 2000. Para esta época ocurre ya en el 2007 la ocupación del Patio Maravillas, de toda esta gente que tenía las experiencias previas de Guindalera, Laboratorio, etcétera, y cambia el modelo de ocupación a este que estamos hablando. Ya no era solamente un colectivo con unas reivindicaciones de ocupación, sino que lo que se plantea es abrir un espacio para que otros colectivos, sin que tengan por qué estar en consonancia con las ideologías del grupo de ocupación original, los espacios se abren, los grupos originales de ocupación se pierden y las ocupas, estas grandes ocupas de las que estamos hablando, pasan a ser realmente el espacio que una ciudad necesita para empezar a funcionar. Esto, para los que hayáis estado o hayáis vivido otros movimientos de ocupación previos de los primeros 90 o de los 80, la forma de funcionar es completamente distinta. No se trata de un colectivo más o menos cerrado que organiza conciertos. Tú vas a un concierto, la mayor parte de la gente, en la que me incluyo, ibas a una ocupa, ibas a un concierto, estabas allí un poco, veías, pero tampoco te quedabas. No había un rollo de, venga, sois bienvenidos, esto está abierto para todo el mundo, no hay muchos colectivos funcionando dentro. Está muy ligado a movimientos políticos durante los 80, pues anti-mili, anti-OTAN, pero de repente, fuera de esos movimientos que tienen reuniones allí, no hay un montón de colectivos pequeños que se dediquen a hacer cosas. Alguna radio libre asociada, poco más. Este movimiento que se da en los 2000 de apertura a un montón de colectivos más o menos politizados e incluso ni siquiera politizados que empiezan a funcionar dentro de las ocupas es lo que le confiere el adjetivo de social realmente, ¿no? Está realmente abierto a la sociedad que funciona en la ciudad. Y hay un cambio de paradigma muy grande, probablemente muy asociado a lo que ocurriría luego en 2011, ¿no? Del 15M. Probablemente no hubiera podido ocurrir el 15M de 2011 sin estas ocupas y este movimiento que se daba dentro de ellas, ¿no? Bueno, de hecho, los colectivos organizadores de la manifestación del 15 de mayo del 2011 se estaban reuniendo en Patio Maravillas, eran dos de los colectivos que participaban ahí. Y otro modelo, a lo mejor no tan politizado, Sí, siempre hay una politización y una reivindicación. Podría ser el ejemplo del centro social ocupado La Traba, en Madrid. Se ocupa en 2007 y este centro, más que distinguirse por una ocupación muy politizada, se distingue por el espacio que da a un montón de colectivos que ya ni siquiera tienen, como os decía, ninguna orientación política. Jóvenes del barrio necesitan un lugar de esparcimiento y en el centro social La Traba se llega a montar una de las mejores pistas de skate y BMX que podías encontrar en Europa, de fabricación propia. Esto, para darnos cuenta del... Aquí estamos en un espacio enorme. Para que La Traba es un espacio un poco similar a este, quizá un poco más grande, pero no mucho más. Y montan los chavales del barrio unas pistas que venía gente de toda Europa a patinar en ellas. Esto para que nos demos la cuenta de qué dimensión puede llegar a tener un centro social. Ya ni siquiera estamos hablando de unas conexiones con el barrio, sino que estamos hablando con gente que desarrolla actividades dentro, que tiene conexiones a nivel internacional y que anualmente un montón de gente viene a desarrollar allí un campeonato. Esto dentro de un centro social, ¿no? Las condiciones que plantea esto para la gente que está operando dentro, a la hora de negociar o hablar algo, es como, no, es que tú me vas a desalojar esto, pero es que yo tengo aquí dentro algo muy grande. O sea, el empoderamiento que supone esto para la gente de La Traba es brutal. O sea, pasamos a otra dimensión ya de funcionamiento, no solamente de lo que sería un movimiento ocupa, ¿no? Los de La Traba llegaron a decir que era el bike park, ¿no? El parque de bicis acrobáticas más grande, el parque de bicis acrobáticas indoor más grande de España. Y cuando llega la amenaza de desalojo de La Traba, intentan desmontar todo lo que pueden, porque ellos ahí habían invertido tiempo, trabajo y pasta en montar aquella cosa que tenían tan, tan mágica. Cuando llega la amenaza de desalojo, intentan desmontar todo lo que pueden, pero al final este desalojo de La Traba en el año 2014 viene a ser también del modelo desalojo y derribo que comentaba antes Harry, y parte, muy buena parte de lo que habían construido se queda entre los escombros del desalojo y el derribo. ¿Consecuencias de la fuerza de los colectivos que están dentro? Desalojo de La Traba, ocupación de La Traba 2 inmediatamente. Son muchos, están organizados, son fuertes, no tienen problema. Y además, sin traumas, ¿eh? No es un rollo de... lo hacemos de una manera así, tal... No. Es que tenemos derecho porque somos gente que hacemos cosas muy grandes. Y esa sensación que, de alguna manera, te gustaría ver en todas las ocupaciones que conoces, de esa fuerza y tal, es brutal. O sea, toda esta gente hablas con ella y es como... es que, joder, claro, por supuesto. O sea, pero sin problema. Y lo hacen, que es lo que más me fascina, vaya. Muy ligado también al tema del 15M, pues la ocupación del centro social ocupado autogestionado Casablanca. También en las lindes de Lavapiés. Se ocupa en 2010. Se desaloja en 2012, dos años. Hubo un intento de reocupación bajo el nombre de centro social ocupado Majerit. Este espacio sí estaba tremendamente politizado, pero de nuevo dando lugar a entradas, a iniciativas artísticas, etcétera. Es decir, de nuevo las cosas se abren bastante y no sé, el movimiento ocupa ya no se mantiene dentro de lo que sean sus límites a lo mejor más libertarios, sino dando entrada a todo el que quisiera, prácticamente. Por supuesto hay unas normas de funcionamiento dentro de la casa, etcétera, pero aquello empieza a trascender ya a lo que podría ser puramente el movimiento ocupa. El Banco Expropiado de Gracia, 2011, otra iniciativa, en este caso muy ligada ya a lo que serían los movimientos del 15M. Ibais a saber, venimos ahora mismo de mostrarles nuestro apoyo, ¿no? Y en octubre de 2011, y esta sí que venía directamente salida de la acampada de Sol, se ocupa un hotel muy cercano, un hotel abandonado que está en la calle Carretas, al lado de la Puerta del Sol, el Hotel Madrid. Esta iniciativa que plantea la Asamblea de Vivienda del 15M en la Puerta del Sol tiene la curiosidad de que sirve de experimento doble. Por un lado, se plantea ocupar un hotel para que todas las habitaciones del hotel den cabida a gente que necesita vivienda, es decir, no se plantea ni siquiera como un centro social, sino que se plantea como una ocupación para realojar a gente que necesita en ese momento vivir. Y esto enfrenta a la gente que estaba en el 15M con su primera hostia en la cara, podríamos decir. Cuando tú planteas una ocupación de un hotel para dar cobijo a gente sin techo, de repente te encuentras con que se te monta una narcosala en la planta 3 del hotel. Y cuando tú eres una persona que vienes de la lucha política, etcétera, más o menos, tal, seas más o menos de Barriete y la gente a la que le estás facilitando la entrada a una vivienda te monta una narcosala, ¿cómo lo haces? Pues bueno, así se enfrentaron al asunto y así aprendieron mucho de la gente que luego daría lugar a bueno, que ya estaba participando en la PA y que estaba participando en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la gente que estaba participando ya activamente en las oficinas de vivienda que se montaron para realojo de personas de los distintos barrios de Madrid. Esa primera ocupación, esa ocupación del Hotel Madrid posterior a la acampada 15M, eso daría para escribir varios libros, ¿eh? Trajo carrete. Madre mía. La propia ocupación trajo carrete porque tampoco estaba consensuada entre todos los colectivos del 15M de Madrid, que eran muy amplios, y ocurrió al finalizar la macro manifestación que tuvo lugar el 15 de octubre del 2011 y no era un consenso de la Asamblea. Entonces ya la propia ocupación ya nació con el pie cambiado, ¿no? Y bueno, hubo de todo, bueno, malo y regular. Exactamente. Pero bueno, de nuevo es una nueva forma de acumular experiencias a cómo pueden pasar las cosas. Sí, que se reocupa lo que fue el Laboratorio 2 y actualmente es el centro social reocupado La Quimera, que sigue en funcionamiento en la Plaza de Cabestreros. El centro social reocupado La Quimera, a mí también me parece muy significativo porque sí que es un centro social que mantiene las dinámicas de funcionamiento y un poco la... sí que está abierto al barrio y tal, pero sí que mantiene un poco las dinámicas o formas de funcionamiento de las ocupaciones clásicas más de los 90, ¿no? Es lo que entendíamos como una ocupa de toda la vida, ¿no? No estos nuevos centros abiertos a todo el mundo. Esto no quiere decir que La Quimera esté cerrado, pero sí que tiene unas dinámicas de funcionamiento que obedecen un poco más a lo que viene a ser la ocupación clásica de lo que hablábamos en los 90. Y nos plantamos ya en el momento en que estamos ahora mismo. Hoy, y ya avanzaba un poco Juan Carantes, ¿cuál es el caballo de batalla? Pues las cesiones, ¿no? El campo de batalla ahora mismo está entre de la ocupación a la cesión. Una necesidad, un debate, ¿cómo lo planteamos, ¿no? Se siguen produciendo ocupaciones, pues estas que os hemos estado contando, ¿no? Pero hay muchas de ellas que pasan del estatus de ocupados a cedidos, estos centros. Probablemente una de las cesiones que más ríos de tinta hizo correr fue la cesión del Centro Social Seco. Seco era una ocupación histórica dentro de Madrid que aglutinaba a gente de Retiro Sur y a gente de Vallecas y que, bueno, hay un desalojo, hay un proceso de interacción con el barrio. Hay este proceso de interacción con el barrio, que dura unos 7 años aproximadamente, logra presionar al Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, para que le ceda un espacio. Esto, claro, a priori, cuando la gente del movimiento de ocupación entiende que una ocupación histórica como Seco pasa a ser una cesión, genera un montón de críticas. Lo cierto es que el proceso por el cual Seco pasa a ser una ocupación a una cesión es mucho más complejo que simplemente pues una bajada de pantalones. Tiene una serie de connotaciones bastante fuertes, de las cuales podíamos entender que si Seco no hubiera pasado, no hubiera dado este paso, hoy no seguiría estando. Pero desde luego está abierto a interpretaciones, claro, lógicamente. En el año 2005... se produce una marcha, lo que llamaron la Marcha Rosa, que interpretaban con la Pantera Rosa en el Centro Social Seco, ¿no? Como decían ellos, el paralelismo de que la Pantera Rosa dibujaba un agujero rosa en la pared, se metía dentro y desaparecía, ¿no? Pero dejaba el agujero rosa. Pues esta Marcha Rosa, que se produce en 2005, pasa de estar en la calle Seco, que era su emplazamiento original, ocupado desde el año 91, hasta lo que sería la segunda ocupación en la calle Arreguillo, Ayarueg. Significativa también porque en esa misma calle había sido una de las primeras ocupaciones de Madrid muy cercanas a Amparo 83, ¿no? Entran a este espacio cedido por el Ayuntamiento, pero con unas condiciones iniciales de alquiler, etcétera, unas condiciones que luego no se cumplieron, etcétera. Esto acaba dejándole al Centro Social Seco una deuda de 60.000 euros. Así, por hablar con el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, esto se negociaría años más tarde y tendría lugar una serie de historias. Pero en cualquier caso, lo que nos damos cuenta es que muchas de las cesiones no son gratuitas. Y esto, claro, ya provoca una serie de connotaciones y de pesos hacia un lado y hacia otro. En el año 2007, el Centro Social Seco se trasladaría a este espacio cedido. Y en el año 2013... acumulando esta deuda que tenía con el Ayuntamiento de Madrid y tras la amenaza de desalojo del Ayuntamiento de Madrid porque no estaban pagando el alquiler, se renegocia y se les ofrece el espacio que actualmente ocupa el Centro Social Seco. Y se les ofrece el espacio cedido de manera gratuita, pero sin renunciar a la deuda que tiene el espacio, el Centro Social Seco, con el Ayuntamiento de Madrid. Se renegocia, y a mí esto me hace bastante gracia, pero la renegociación ha dado que la deuda que tiene el Centro Social Seco con el Ayuntamiento de Madrid se renegocia un pago a 100 años. Bueno, pues eso. Hasta ahí podemos leer. Esas son las condiciones que tiene actualmente. Actualmente se encuentra a los bajos de un centro cultural del ayuntamiento, y toda la parte del edificio baja es la que está cedida al Centro Social Seco, y ahí sigue desarrollando su actividad. Lo cierto es que esta sensación de permanencia que puede tener un centro social ha dado lugar a que muchos colectivos, entre ellos la plataforma de afectados por la hipoteca, la Asamblea General, se reúna allí. Claro, no es lo mismo desalojar a un colectivo de asamblea de ocupación que desalojar a la gente que tiene acogida dentro a la plataforma de afectados por la hipoteca. Porque salen a la calle y te montan la de Dios es Cristo. Y ahí, claro, es donde viene esta cesión que tiene actualmente el Centro Social Seco y este poder que tiene. Es muy interesante además esta cesión, porque esta última cesión con estas condiciones mucho más ventajosas, ¿no?, que la que había anteriormente, se produce con el Ayuntamiento de Ana Botella en el año 2013. Que luego el Partido Popular, más recientemente, ha puesto el grito en el cielo, ¿no?, de que si Manuela Carmena está negociando ceder espacios a los ocupas y hostias, pero que esta historia empezó con el Partido Popular, y fue Ana Botella la que vino allí en persona a entregar las llaves a los que habían sido los ocupas del barrio, ¿no?, digamos, a todos los colectivos sociales que estaban en aquel momento trabajando en el Distrito Sur de Retiro. Bueno, pues esta cesión insigne, podríamos decir, ¿no?, como una cesión de una ocupa histórica que pasa a ser un centro social cedido por el ayuntamiento, coincide en el tiempo con la cesión, por ejemplo, de Escalera Caracola, que hablábamos antes, ¿no? Esta primera ocupación de mujeres renegocia el de su desalojo en el ayuntamiento y justo consigue en la cesión del edificio de al lado, justamente. Incluso la cesión de dos espacios que tiene ahora mismo la Escalera Caracola también en el barrio de Lavapiés, y que funcionan pues bastante bien. Han tenido además últimamente una serie de reformas y tal, y dan cabida sobre todo a muchos colectivos que están relacionados con lesbiana, gay, transexual, y con los colectivos feministas de Madrid, pues tienen un lugar donde funcionar de una manera bastante buena. Ocurre también en estos años una cesión que ni siquiera llegó a pasar por ocupación, que es el espacio Tabacalera. Este espacio se cede un gran edificio, que era la antigua Tabacalera de Lavapiés, bastante insigne para los habitantes de Lavapiés, porque había sido escenario de una de las revueltas que a mí más me gustan de la historia de España, que es la revuelta de las cigarreras de Lavapiés. Las cigarreras que trabajaban en esa tabacalera en un momento, no sé en qué año fue esto, igual Raimundo nos lo puede apuntar, las cigarreras de Lavapiés salieron a la calle con cuchillos, tijeras y demás, se pasaron por el cuchillo a toda la dirección de la tabacalera y salieron a la calle armadas para reivindicar sus puestos de trabajo. Esto logró declarar el estado de sitio en Madrid por la acción de estas mujeres, para que nos hagamos una idea de qué supone este edificio para el barrio de Lavapiés. Este edificio en manos del Ministerio de Cultura es cedido a un colectivo que viene entre otras ocupaciones posteriores y que le plantean una gestión de X años, y el Ministerio de Cultura accede, lo cede, y desde entonces se vienen desarrollando un montón de actividades dentro de Tabacalera. Es una cesión, no es una ocupación, está bastante claro cómo funciona, pero desde luego está dando un montón de espacio y un montón de aire a un montón de colectivos dentro de Madrid. O el campo de cebada, por ejemplo, un antiguo espacio muy reivindicado dentro del barrio de la Latina en Madrid, que hoy en día es un solar, se iba a proyectar allí un campo de deporte, se proyectaron 50.000 cosas que nunca se llegaron a hacer, y al final el barrio requirió el espacio, se pidió y el ayuntamiento lo cedió. Y desde entonces, en el campo de cebada, que es un solar abierto, se vienen haciendo un montón de actividades durante, sobre todo específicamente durante el verano, claro, lógicamente. Y llevo el espacio vecinal Montamarta, por ejemplo, que es un antiguo mercado en el barrio de San Blas, que también tenía una historia un poco lúgubre, ¿no? Que los propios vecinos llegaron un momento a ser muy críticos con el espacio antes de ser cedido, porque daba Mucha presencia también de puntos de venta de droga y de consumo de droga en el barrio. Los vecinos lo percibían como algo muy negativo dentro de su entorno. Lo llegaron a prender fuego. En algún momento dado hubo algún incendio no reivindicado en el espacio este, y al final los propios vecinos fueron los que solicitaron también la cesión para gestionar ese espacio, y que ahora mismo se encuentra un centro social bastante interesante. El espacio vecinal Montamarta lo llaman ellos, ni siquiera centro social. Lo que pasa que ellos también, la propia cesión incluía unas partidas de dinero para rehabilitar el edificio, que se encontraba en bastante mala situación, tanto por el uso que había tenido como por la historia de incendios y demás. Y la pasta que les dieron les daba solamente para rehabilitar, digamos, una quinta parte aproximadamente del edificio, ¿no? Entonces, tienen habilitado, muy chulos, una parte, pero el resto del edificio pues están haciendo lo que pueden con él, ¿no? De hecho, estaban construyendo un estudio de radio también y haciendo, bueno, un poco de malabarismos con el poco dinero que tenían para rehabilitar el resto del edificio. Pero sí que al final ha supuesto una dotación social para el barrio, para un barrio que además está bastante apartado del centro y del resto de centros sociales, y que les ha dado también mucho oxígeno. Y en base un poco a todas estas cesiones que vienen sucediéndose en Madrid, se organiza en 2015 la iniciativa Red Espacios Ciudadanos. Red Espacios Ciudadanos agrupa varios colectivos, algunos de asambleas de ocupación de espacios anteriores ya desalojados, como pues, por ejemplo, el Patio Maravillas, y otras que vienen de cesiones directamente o directamente de otros colectivos. Este Red de Espacios Ciudadanos directamente se plantea para negociar con el ayuntamiento. Es decir, la Red de Espacios Ciudadanos tiene una serie de colectivos que necesitan espacios y lo único que hacen es aglutinarse para negociar conjuntamente un marco y unas directrices de cesión con el Ayuntamiento de Madrid. Y eso es en lo que andan ahora mismo. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un marco rector sobre cuáles van a ser las condiciones en las que se van a plantear las cesiones, y la Red de Espacios Ciudadanos, que es ahora mismo el colectivo que agrupa a más colectivos, el colectivo de colectivos que agrupa a más gente y que directamente puede negociar. Ahora bien, claro, cuando un ayuntamiento abre un espacio o unas directrices de cesiones, ahí entra todo el mundo. No estamos hablando solamente de gente que viene de ocupaciones, sino de ONGs, asociaciones, de cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir, y en ese momento es donde las cosas se encuentran ahora. Y vamos a acabar con una cosa que os he adelantado antes, que era el Gasteche de Iruña. Para el Gasteche de Iruña, que ha sido, ya os digo, ocupado y desalojado innumerables veces, pues hace relativamente poco deciden ocupar en la calle Comercio, en el centro de Iruña, directamente, así, a lo loco. ¿Qué ocurre con esto? En un ayuntamiento, digamos, entre comillas, no hostil, ¿vale? Digamos que es un ayuntamiento que a priori viene de gente que ha participado previamente de estos movimientos, o de movimientos sociales por lo menos, y no de ocupación. El Ayuntamiento de Iruña ahora mismo lo que plantea es, según ocupan en el espacio que tienen ahora mismo en la calle Comercio, les plantea una cesión y les dice, vale, estáis ahí, ahí nos molestáis, vamos a daros un espacio más grande y mejor, que es lo que han dado en llamar el chalet Caparroso, ¿no? El chalet de Caparroso. Y les plantea una serie de condiciones. La Asamblea de Gasteche de Iruña hablan, negocian y deciden negociar con el Ayuntamiento. La cesión está prevista que sea el fin de semana que viene, para el 18 de junio de 2016. Esto, como entenderéis, ha tenido dos vías de respuesta. Por un lado, gente que está dentro del movimiento de ocupación en Iruña, que no están de acuerdo con el paso de una ocupación a una cesión, y hay un sector bastante crítico con lo que está ocurriendo dentro del Gasteche de Iruña, pero bastante crítico. Y por otro lado, como os podéis imaginar, todos los partidos de derecha que están en Pamplona y en Navarra criticando directamente al Ayuntamiento de Iruña porque le están dando casas y centros a sus amiguitos, ¿no? Que esta es la, pues por supuesto, lo que nos podíamos esperar que iba a pasar, ¿no? Lógicamente, cuando un ayuntamiento decide facilitar a una ocupación una cesión, lógicamente todos los partidos que estén en pugna por estar en el ayuntamiento lo que van a hacer es echarse encima como hienas, claro. Y esta es la situación en la que se encuentra ahora. Además, el Ayuntamiento de Iruña plantea otro espacio para asociaciones juveniles de Iruña, para que puedan desarrollar allí actividades. y todo está sentado bastante mal dentro de lo que es la política navarra. Están atacando bastante fuerte, de manera bastante fuerte al ayuntamiento actual de Iruña por estas decisiones que está tomando. Las negociaciones parece ser que han sido fáciles dentro de... Parece ser, que siempre habrá matices a esto y cosas que no sepamos. Pero del colectivo que conforma la Gasteche de Iruña y el ayuntamiento, las negociaciones más o menos han durado unos... desde enero hasta la actualidad, pues eso, unos 5 meses, que para el uso normal de lo que son las sesiones ha sido bastante rápido. Y ahora mismo se encuentra en esta situación. Si todo va como debiera, el fin de semana que viene, para el 18 de junio, deberían entrar en el chalet de Caparroso y empezar a funcionar como Gasteche, pero ya no ocupado, lógicamente, sino cedido por el ayuntamiento. Las consecuencias que pueda tener esto, pues de momento no las sabemos. No las sabemos. Y hasta aquí está breve repaso un poco de la historia de la ocupación en el Estado español. Nos hemos dejado muchas en el tintero, por citar algunas de las que nos hemos saltado: Cambies, o la Hamsa en Barcelona, o en Madrid hay algunas, por ejemplo la Morada, que ha sido recientemente desalojada, o algunas como muy amenazadas que siguen también en Madrid, como la Dragona, y bueno, y algunas históricas, que la Atalaya, la Brecha, la 1314, bueno, varias que o han caído hace poco o están también ahí muy amenazadas, pero bueno, que por un poco representar la historia que más o menos conocemos, y sobre todo los ejemplos que más nos pueden ilustrar para comprender un poco cómo, cuál es el punto en el que estamos ahora. También hay una historia de la ocupación mucho menos contada, que es la historia de la ocupación en todas estas ciudades más pequeñas, que tienen experiencias muy locales, en las que probablemente sean muy trabajosas, ¿no?, que están mantenidas, y vosotros sabréis mucho de esto, por colectivos menos numerosos, ¿no?, que no es como el Patio Maravillas o la Casa de la Montaña en Madrid o en Barcelona, y que suponen muchísimo trabajo, historias que son menos contadas fuera del ámbito local y que nosotros mismos nos cuesta mucho conocer. Entonces, bueno, pues yo creo que también, aunque vosotros seguramente conozcáis muy bien la de Burgos, yo creo que también es muy interesante que recojamos aquí todo lo que nos podéis contar, también para llevarlo al programa de radio y que mucha gente pueda conocer el caso de Burgos y también un poco imaginar cómo ha sido en otras ciudades que a nosotros se nos escapan. Vale, pues bueno, yo voy a explicar un poco la historia de la ocupación en Burgos del año 91 al año 96. Lo primero que voy a decir es que, bueno, veo gente que es más o menos de mi generación, incluso alguno o alguna un poquito más mayor, que seguramente conozca algunas de estas experiencias mejor que yo, y luego yo os animo a que me corrijáis, me complementéis y todo lo que haga falta. Bueno, en el año 91, pues tanto Burgos como Gamonal no eran exactamente iguales que hoy. Era una sociedad un poco diferente, y en el año 91 se crea la Asamblea de Ocupas de Burgos. Viene precedido de creaciones de asambleas similares en otras ciudades más grandes, y bueno, esta asamblea la conforman tanto colectivos formales, de los que quizás los más activos eran las Juventudes Castellanas Revolucionarias, la Liga Antifascista, los skinheads antirracistas, SARP, pero luego también gente ligada al movimiento de la insumisión, personas a título individual, incluso, bueno, pues personas que se vinculaban a lo que en aquella época se llamaban tribus urbanas, ¿no? Y bueno, pues la primera ocupación registrada conocida que hay, y muy exitosa además, es la de la Casa de la Llana de Afuera número 4, un bloque de viviendas. Esto ocurre en la víspera de San Pedro del año 91, y la verdad es que la Asamblea de Ocupas de Burgos, pues yo entiendo que eligió muy bien su objetivo. Era un bloque de viviendas de 6-7 pisos que se encontraba vacío. Era propietaria una familia que vivía fuera de Burgos y que lo tenía en un estado muy lamentable, muy insalubre. Los vecinos y vecinas y comerciantes y hosteleros quejaban muchísimo de los malos olores, de la inseguridad que había. Y además, bueno, pues era un bloque de viviendas que había estado destinado al alquiler, pero debido a que la familia... una familia de especuladores, pues no arreglaba para nada ni la fachada ni el interior, pues los inquilinos e inquilinas lo van abandonando. Entonces entran, como decíamos, en la víspera de las fiestas de San Pedro, el 28 de junio del año 1991, y bueno, pues se establecen al modo clásico que habíais comentado de los años 90, ¿no? Hay varios colectivos que, como decíamos, eran ideológicamente muy diferentes, algunos sí que tenían algunas tendencias muy marcadas, y lo que sí que les unía a todos era un poco la conciencia antifascista. En aquella época y en todos los 90, y bueno, incluso a día de hoy, pues en Burgos ha habido siempre una lucha antifascista muy fuerte, muy, muy frontal, además, y bueno, pues en parte también gracias a ella, pues en esta ciudad no hay grupos fascistas importantes, no ha llegado nunca la extrema derecha a tener una representación en las calles importante, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sí que tiene su relevancia porque para pues esa lucha antifascista trae muchos juicios penales, trae enfrentamientos y bueno, pues se hace mucha solidaridad también desde los 9 locales que yo tengo contabilizados que se ocupan del año 91 al año 96. Volviendo un poco al de la Llana de Afuera, pues de todos los colectivos que lo ocupan, pues varios tenían una sala propia. Se organizan en una asamblea del estilo más bien de las cerradas que comentábamos, pero con sus comisiones, se hacen talleres, hay una biblioteca popular y bueno, también hay 20 personas, que unas 20 personas más o menos, dependiendo de la época, que vivían, ¿no? Al elegir bien el objetivo, este bloque que tenía tantas denuncias públicas, incluso administrativas, por el estado tan lamentable en el que se encontraban, pues encuentran mucho respaldo vecinal en la zona. Y también de los hosteleros. Igual esto a la gente más joven de hoy en día le sorprende, porque bueno, esta zona es la zona de ocio nocturno principal de Burgos, y en aquella época más aún. Hoy en día, pues la concentración de locales de ocio pues está en manos de menos gente. Hay grandes propietarios que tienen 3, 5, 8 locales, pero en aquella época era algo muy diferente. De hecho, había muchos bares de marcada tendencia política, pues igual los más conocidos de aquella época eran el Patadón, el Quirófano, la Taberna Castellana, y había otro tipo de bares, otro tipo de música, otras sensibilidades. Y la verdad es que consiguen el apoyo tanto de vecinos como de comerciantes y hosteleros con bastante facilidad. Acometen una reforma del edificio prácticamente integral, salvo la fachada, arreglan el tejado, arreglan los interiores, se acondiciona para que esas 20 personas que estén allí vivan cómodamente y se hacen muchos conciertos. Es, aparte de charlas y otro tipo de actividades, la mayoría de los sábados había concierto que se acababa a las 12 para mantener esa buena relación con los vecinos y con los comerciantes y hosteleros. Y claro, esos conciertos son muy potentes y eso facilita un poco la autogestión del local. Ahí toca por primera vez en Burgos Platero y Tú, toca Sociedad Alcohólica, toca Kalean, toca Reincidentes y bueno, pues la verdad es que eso funciona muy bien. También hay que destacar que un domingo por la mañana, camino del partido de fútbol, pues un par de autobuses de fascistas de Ultrasur se bajan e intentan asaltarlo. La verdad es que la gente estaba un poco alerta por esa conciencia antifascista que había. De hecho, seguramente por ese movimiento antifascista en Burgos los Ultrasur pararán aquí, ¿no? No por casualidad o porque simplemente hubiera un centro social ocupado. La verdad es que hay una situación de bastante riesgo, pero la gente se parapeta, se fortifica y bueno, pues realmente los fascistas no consiguen acceder al edificio. De hecho, muchos de estos de Ultrasur acaban con bastantes lesiones, incluso hospitalizados, y bueno, pues no volvió a ocurrir, ¿no? Nada similar. Este centro social es denunciado por la familia de propietarios cuando se entera por la prensa, y bueno, es desalojado en 2 ocasiones. Se desaloja el 16 de noviembre del año 92, pero se vuelve a ocupar. También una parte de otro edificio que estaba contiguo. Y después, en el año 93, ya la experiencia definitivamente acaba con otro desalojo. En cuanto se desaloja este edificio, pues la gente ocupa el hospital un local en la calle del Hospital de los Ciegos. Son las traseras de lo que hoy es el Hotel Villa de Burgos, puede ser. Sí, el Hotel Villa de Burgos está en Fernán González, pues en las traseras, que es la calle del Hospital de los Ciegos, pues ese es el local que se ocupa. Ahí también se hacen charlas, es un local más modesto y bueno, la experiencia tampoco dura mucho. Cuando se acaba de ahí, la gente ocupa en Barrio Jimeno. Allí es también una casa más modesta, duran unos 6 meses, se hacen algunas charlas, también sirve de vivienda y de ahí, con el posterior desalojo, la gente ocupa también en la calle San Francisco, lo que hoy en día es el parque que hay al lado de Capitanía. Ese edificio estaba en un estado realmente lamentable, en ruinas. Hay gente que se queda a vivir en unas condiciones pésimas y, bueno, no llega a haber un desalojo como tal, sino que la gente lo va abandonando porque realmente no tenía mucha solución. De ahí se ocupa también Santa Cruz y las escuelas de la barriada de Yagüe, un poco en las afueras de la ciudad, ¿no? Unas escuelas abandonadas que había. Después saltamos a ya la ocupación en este barrio, en Gamonal Capiscol. Y bueno, una cosa que hay que decir es que este barrio, pues no solo era un barrio obrero, sino que era un barrio lleno de fábricas en medio de las viviendas. Dentro de las plazas, en más de una ocasión, nos encontrábamos fábricas. Ahí estaba la Campofrío, estaba la fábrica Loste, otras fábricas. Y bueno, en lo que hoy en día es el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, estaba una fábrica de leche, la Clesa, la Celebusa, conocida aquí en Burgos, ¿no? Entonces, como parte del parque está hecha, pero no hay aviso ni intención declarada por parte del ayuntamiento de ordenar un derribo temprano de esa fábrica, pues también la asamblea se decide a ocuparla, ¿no? Ahí también viven al menos dos familias y varias parejas, y la verdad es que aquí se centra más la actividad del centro social, fundamentalmente en hacer conciertos. Aquí, bueno, pues tocan los grupos más conocidos, quizás Reincidentes, Andanada 7, Ratos de Porao. Y bueno, pues también aquí sí que hay muchas disensiones, hay problemas internos, y esta ocupación también iba ligada un poco a reivindicar la ampliación del parque y el derribo de la fábrica, ¿no? Entonces, cuando el movimiento vecinal, por otro lado, consigue el compromiso del ayuntamiento de derribar la fábrica y ampliar el parque, y que posteriormente se derribe Campofrío, una fábrica que generaba muchísimas molestias de todo tipo al barrio y que estaba, pues para la gente que no lo conoce, un poco en el centro geográfico de Gamonal y de Capiscol, rodeado de edificios, ¿no? Una fábrica que causaba muchísimas molestias. Pues cuando el movimiento vecinal del barrio consigue ese compromiso de que se amplíe el parque, de que se derriben las fábricas, dadas también los conflictos, las dificultades que había, porque bueno, pues empezó a entrar gente en la asamblea de gestión de esta ocupa, que básicamente pensaba en el ocio y en el hedonismo, no en otras cosas. Y bueno, pues la gente voluntariamente acaba yéndose también. Más o menos a la vez, también hay otra ocupación, que es el Centro Social Gacela, en otra parte del barrio de Gamonal, y esto ocurre entre el año 94-95. Esta ocupación es más potente, más organizada, un poco también más protagonizada por gente que es del barrio, y tienen lugar, por ejemplo, se desarrollan aquí la actividad de las escuelas populares de música, donde unos músicos y músicas enseñaban unos a otros, otros a unas, pues los diversos instrumentos que solían tocar sin cobrar, con la finalidad de aprender todos, ¿no? Y todas. Finalmente, esta ocupación sí que aguanta mucho más, hasta el año 2002, en el que hay un acuerdo de cesión para parte de la gente que forma parte de esta asamblea y que inicia un proyecto social para el barrio. Y, de hecho, continúa. Bueno, el resto de la gente que estaba ocupando un poco también en el barrio, con la Asamblea de Ocupas de Burgos en el Parque Félix, decide ocupar los antiguos chalés de los oficiales de aviación. Unos chalés que había en la calle Vitoria, en lo que hoy en día es el parque que hay entre la calle Vitoria y la calle Esteban Sáez de Alvarado. Eran unos chalés que, pese a estar abandonados 10 años, estaban en muy buenas condiciones. Allí también se instalan varias parejas y varias familias a vivir, y a la vez se hacen muchas charlas y también conciertos, ¿no? De hecho, esto se ocupa en finales de 1995, y en las vísperas de San Pedro del año 1996, coincidiendo con los 5 años de la ocupación de la Casa de la Llana de Afuera, se hace el encuentro de 5 años de ocupación y resistencia. Hay varias actividades y, bueno, quizás lo más recordado sea que el grupo DEFCON 2 presentó el disco Alzheimer en Burgos en esta actividad, ¿no? Otra cosa curiosa que ocurre es esto, ¿no? Que tanto en la Celebusa como en la ocupación de San Francisco como en el chalet de aviación se da esa pauta de desalojo y derribo, que además en parte había buena parte del barrio que quería que se derribara eso y que se diera un uso social, y bueno, lo que hacen son parques, ¿no? Gamonal en esa época pues todavía era un sitio, con un barrio con muy pocas zonas verdes, lleno de edificios, con una densidad de población altísima, con edificios, plagado de edificios de 8, 9, 10 plantas. Y bueno, pues En el Parque Santiago, que es otro parque que hay aquí, también los constructores querían construir, pero muchos vecinos y vecinas derribaron las vallas, las tiraron y consiguieron que hicieran la plaza. Pues con estas ocupaciones pasó un poco lo mismo, ¿no? Después del derribo, pues a las instituciones no les quedó más remedio que dar una zona de esparcimiento, una zona verde, que era algo muy necesitado y muy demandado por el barrio. Y bueno, pues básicamente ese es el recorrido que tiene muy resumido la ocupación en Burgos del año 91 al 96. Como digo, la mayoría de los protagonistas eran colectivos muy políticos, al viejo estilo, también gente que se vinculaba o se identificaba a sí misma más con tribus urbanas y sobre todo muy unidos en torno al antifascismo, ¿no? Con sus disensiones, sus conflictos internos, sus discrepancias, pero que, bueno, pues llegaron a ocupar en estos 5 años 9 edificios diferentes. Así que sí que es verdad que en aquella época se generaban muchas expectativas, mucha algarabía, y sí que es verdad que era un poco, en la mayoría de los casos, quizás el centro de Bacela se sale de esto, pero en la mayoría de los demás casos era un poco ese modelo de ocupación cerrada de lo ocupamos entre 4 o 5 colectivos, nos organizamos aquí. Quizás también los chalés de aviación se intentaron acercar un poco al barrio, pero no les dio mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, el Centro Social Gacela sí que arraigó mucho más, aguantó hasta el año 2002 y, bueno, y continuó otro proyecto en ese mismo edificio. Y básicamente, por mi parte, pues eso es un poco lo que se puede contar hasta el año 96. Bueno, pues entre el año 96 y ya finales del siglo XX, pues apenas hay ocupaciones en Burgos, o por lo menos no tenemos registrada ninguna. A partir del año 99 se produce un cambio de paradigma. Muy buenas a los caninos, que no había hecho nada, entro así sin más, caninos y caninas. Bueno, y aun cuando no tiene que ver mucho con lo que va a ocurrir ahora en pleno siglo XXI, si os acordáis, y a lo mejor os puede servir también para vuestro programa de radio, tanto que, puesto que en Madrid y en otras ciudades se dieron, en 5 de junio de 1999 se ocupa el edificio de la Plaza de Castilla por parte de CNT. Es un edificio, además, que tiene una historia bastante curiosa. Fue el antiguo Hotel Infanta Cristina, ¿vale? No, perdón, Infanta Isabel, que además es un edificio muy curioso, que está justo al lado del Paseo de la Isla, muy cerca del centro histórico, que tiene una historia muy curiosa porque sirvió también como cuartel general o residencia para los aviadores de la Legión Cóndor en Burgos, es decir, que por allí se pasaron jerarcas nazis. Luego sirvió para sede oficial del movimiento, es decir, de la Falange, etcétera, etcétera. Luego estuvo un tiempo comisiones y finalmente en el 99 lo ocupó CNT. Es decir, que si algún día se hacen allí una psicofonía o se hace la Ouija, lo que tiene que salir ahí es... Y además, daros cuenta, hoy es actualmente la sede de la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos. Es decir, que ahí tiene que salir un batiburrillo desde Viva Durruti, Heil Hitler, o etcétera, etcétera. Pero bueno, la cosa está que aquella ocupación que se enmarca dentro de lo que sería, ¿cómo decirlo?, las reivindicaciones que hace el sindicato CNT por la recuperación del denominado patrimonio histórico acumulado. Entonces, CNT considera que el patrimonio que tenía antes de la guerra civil le es incautado por el nuevo régimen y plantea una serie de reivindicaciones y ocupaciones de locales para que este patrimonio le sea devuelto. Hay ocupaciones en varios lugares y en Burgos es una de ellas. Dura 6 meses, se desarrollan actividades interesantes, se convierte en la sede un poco oficial de CNT. Hay unas jornadas libertarias en octubre que tuvieron gran impacto entre la población burgalesa. Participaron personajes o personas como el filósofo Antonio Campillo. Hubo charlas relacionadas con la pedagogía. Es decir, que fue una experiencia curiosa. Ya que hablamos de concierto, acordaros, ahí tocaron los PUAG, que vino la policía local porque decían que hacía mucho ruido. Bueno, la cosa es que fue una ocupación bastante curiosa, pero diferente a todo lo que hemos visto y desde un ámbito diferente. A partir del 2000 cambia un poco el paradigma porque quizás las ocupaciones que se dan tanto en Burgos como en el barrio de Gamonal, que este es en el momento que quizás en el siglo XXI más de ellas se han desarrollado, ya no son tanto ocupaciones que tienen una perspectiva marcada por el ocio o por las actividades sobre todo musicales y lúdicas, sino que son ocupaciones que a lo mejor parten de una cierta perspectiva ideológica ligada con el pensamiento libertario. En el 2002, en la Plaza de San Bruno, se ocupa el bajo de... que pertenecía en aquella época a una inmobiliaria, en la actualidad creo que sigue perteneciendo, y se crea un espacio ocupado anarquista llamado La Ingobernable, que dura muy poco tiempo, apenas un mes, y que trata de llevar a cabo una serie de actividades, de iniciativas, y entre ellas son unas jornadas. Como anécdota, justo es desalojado el día que se produce una de estas charlas, que en concreto viene a hablar de su experiencia personal una persona como es Joseba Merino. Joseba Merino es uno de los que sobrevivió a la denominada emboscada de Bahía de Pasaya, es decir, una persona que estaba vinculada al movimiento autónomo en Euskadi en los años 80, que había salido recientemente a la condena que fue condenado, valga la redundancia, y aquí en Burgos pues encontró que justo el día en el que estaba dando la charla pues irrumpe la policía local, nacional, la brigada de información y la madre que los parió a todos y todas, y se produce la clausura del local e incluso hay algunos detenidos. Saltamos a 2005 y en esta misma zona de San Bruno, si os acordáis, el antiguo mercado de abastos, ¿vale?, tenía una sede de caja círculo, y fue ocupada también temporalmente. Algo muy parecido a lo que pudiera ser ahora que está, en candelabro, es decir, ahora que se está tanto hablando del banco expropiado, ¿vale? Es decir, es una antigua sede de caja círculo que es ocupada para realizar una serie de actividades. Y ya en el 2006... comienzan las iniciativas o la experiencia de un colectivo que, como ya sabéis, se denomina La Zarza, que lleva a cabo varias ocupaciones en diversos puntos de la ciudad. Es un colectivo formado mayoritariamente por jóvenes, es un colectivo que, a pesar del carácter variopinto que tiene, quizás lo principal pueda ser que parte de las ideas libertarias, aunque no toda la gente que se movía en torno a lo que podríamos denominar La Zarza o el colectivo La Zarza, pero que lleva a cabo varias ocupaciones. A finales de 2006 se lleva a cabo la ocupación de un edificio propiedad del Ayuntamiento de Burgos en el barrio San Pedro. Yo en estos casos me lío mucho, no sé si San Pedro de la Fuente o San Pedro de la Fuente, ¿vale? San Pedro de la Fuente, que es un edificio que pertenece al Ayuntamiento de Burgos, un edificio de varias plantas y que se llega a entrar, pero que apenas dura unos días porque se produce un desalojo. Sin embargo, el colectivo se sigue reuniendo, se sigue planeando diversas iniciativas e inmediatamente después de los sucesos de Ladio Perlado, para nuestros compañeros de Barrio Canino, a lo mejor habría que explicarlo. Yo creo que todos y todas los que estamos aquí sabemos lo que es. El Ladio Perlado es una de las protestas de Gamonal que es, de alguna manera, un antecedente de lo que se ha vivido en enero en 2014. Tiene lugar en esta avenida que tenemos aquí y los vecinos protestaban porque no querían que se construyese un aparcamiento, en tanto que pensaban que no era el mejor proyecto, podría haber problemas para las casas. Bueno, pues inmediatamente después del Ladio Perlado y teniendo un poco esta perspectiva ya de barrio, esta perspectiva un poco de tratar de ocupar en el mismo lugar donde se están llevando a cabo este tipo de actividades y donde hay un movimiento vecinal fuerte, se ocupa en el barrio de Capiscol, ¿vale? No sé si Capiscol es Gamonal o es otro barrio diferente, pero en lo que hoy entendemos todos por Capiscol, bueno, luego vienen unos y dicen, oye, es que Capiscol es un barrio, es diferente. El otro día, que no vinisteis muchos, hablábamos de que el término municipal de Gamonal incluía el de Capiscol. Pero bueno, vamos allá, sí. La cosa está... Sabíais a lo que veníais, ¿no? Bueno, la cosa está que se ocupa La Zarza, es decir, nuevamente con el mismo nombre, en otro lugar de la ciudad, en una zona bastante periférica, se ocupa La Zarza, que era un antiguo taller que ofrecía unas características muy interesantes, con un patio, con una serie de espacios para realizar actividades, y La Zarza... desarrolla esta serie de iniciativas entre las que se incluyen, pues, por ejemplo, unas jornadas ateas. Hay, por primera vez en Burgos, que yo recuerde, unas fiestas de San Pedro, que son las fiestas patronales de esta ciudad, autoorganizadas, es decir, con una serie de programa paralelo al oficial planteado por el Ayuntamiento de Burgos. Se desarrollan, digamos, diversos conciertos, aun cuando... no era la actividad principal, y sin embargo también, fijaros que si estamos diciendo que la primera zarza apenas dura unos días, esta durará pues desde marzo, desde el 23 de marzo del 2007 hasta julio, el 23 de julio también, no sé si estaba de alguna manera pactado o así fue, el 23 de julio del mismo año. Y lleva a cabo una serie de actividades, como recordaréis también está envuelta en una polémica porque... en un pasacalles que se planteaba como en solidaridad por la recuperación de este espacio, pues ocurren una serie de incidentes en el barrio y un cura se lleva un bofetón. Entonces aquello se convirtió, así fue. Entonces que aquello pues se convirtió en una polémica importante y bueno, pues se plantea una situación bastante problemática y bueno, sin embargo, personas vinculadas al espacio de la Zarza hablan con otro cura que no se llevó un bofetón y se plantea la posibilidad de qué es lo que ha ocurrido, qué no ha ocurrido. Bueno, daría para todo un programa, pero bueno, hay que hablar de lo bueno y de lo malo. Cuando se hace historia, pues hay que hablar de lo bueno y de lo malo. La Zarza es cerrada el 23 de julio de este año, del 2007, y varias personas son detenidas y se produce un largo proceso judicial que, sin embargo, a pesar de lo traumático y a pesar de lo prolongado en el tiempo, las personas salen completamente absueltas y sin ningún tipo de sanción. Tenemos que esperar hasta el año 2008 para que nuevamente el colectivo La Zarza o las cenizas que quedan del mismo. Y hacemos un paréntesis. También en La Zarza confluyen varios proyectos. Hay personas que lo plantean como espacio político y social donde realizar actividades y otras que lo veían más, y todos y todas lo sabemos, como un espacio simplemente vivencial para vivir con sus características. Estas personas pues abandonan el proyecto y ahora desarrollan otra serie de actividades que se basan en eso, en ocupar lugares para vivir, que son buenos o malos, eso sería quizás otro debate. Y en el 2008 se desarrolla otro intento de ocupación que también dura muy poco, que es el del Hotel Villa Jimena, en el Paseo de los Pisones, que también tiene una experiencia accidentada, que no dura demasiado tiempo y que incluso el propietario del mismo, con una serie de matones, se acerca para allí y prácticamente se produce el desalojo, no por parte de la policía, sino por parte de esta serie de personas. Y hemos de esperar ya, o hemos de saltar al 2011, y en el contexto del movimiento 15M se produce la ocupación de este mismo espacio en el que ahora estamos desarrollando el programa de radio. Para que nuestros compañeros de Barrio Canino quizás estén un poco en el contexto, el 15M en Burgos tiene, al igual que en otros lugares de nuestro país, del Estado español, una ramificación en los diferentes barrios de la ciudad. En el único lugar donde esta asamblea de barrio logra echar raíces es en Gamonal. Entonces, la asamblea de Gamonal del Movimiento 15M, entre otras actividades que lleva a cabo, es la ocupación de este espacio que en un primer momento pasa a denominarse como La Chispa, que dura pocos meses. Como veis, las ocupaciones en Burgos y en Gamonal son bastante accidentadas, en tanto que quizás uno de los análisis que se puede plantear es que en una ciudad más pequeña defender un espacio ocupado es más complejo, requiere otra serie de circunstancias, etcétera. Pues el centro, lo que actualmente es el Centro Social Recuperado de Gamonal, tiene esta experiencia de ocupación que apenas dura unos meses. Una buena mañana, trabajadores de lo que hoy sería la Fundación Caja de Burgos, en aquel momento cuando se crea este espacio pertenece a la Caja Municipal de Ahorros, tapian la puerta de entrada y aquello se queda cerrado y a cal y canto. Hay que recordar que este espacio es propiedad del Ayuntamiento de Burgos, en los papeles figura como tal, que se lo cede a la que por aquel entonces era la Caja Municipal de Ahorros de Burgos, para que construya una guardería, que es la que tenemos ahí al lado, y también un espacio dotacional, sin especificar, viene tal cual en la documentación. Se crea este teatro, que funciona como lugar donde se realizan obras de teatro. Muchos de nosotros hemos hecho nuestras primeras obras aquí. Yo tengo, ya que estamos hablando de lo bueno y de lo malo, yo tengo en casa de mi madre una foto mía disfrazado de conejo en este mismo escenario. ¿Vale? Ya la pondremos, ¿sí o no? Bueno, y la cosa está que en el espacio queda abandonado y en el contexto de las luchas contra la construcción del bulevar en enero de 2014, la asamblea de Gamonal que se genera para llevar a cabo la gestión del conflicto contra este bulevar decide ocupar el espacio, que, fijaros, lleva ya 3 años ocupado y de esta manera se convierte en quizás una de las ocupaciones que más tiempo ha perdurado en Gamonal. Y además entre el 2011 y el 2014, en mayo de 2012, efectivamente me estaban dando señales, se lleva a cabo otra ocupación, que es la de la actual huerta comunitaria de Capiscol. Es un terreno que está justo en el margen más periférico del barrio de Capiscol, que está en lo que en su día fue el Hospital de Peregrinos, porque es una de las zonas que pasa el Camino de Santiago, ¿vale? Los dos ramales del Camino de Santiago, uno pasa por esta calle Vitoria y el otro por la Nacional 120, y se ocupa la huerta comunitaria de Capiscol, que trata de llevar a cabo una actividad basada en recuperar la tierra, en llevar a cabo un trabajo colectivo, que es un proyecto hermanado, yo al menos lo siento así, con el Centro Social de Gamonal, que forma parte de los colectivos del barrio, que bueno, que el otro día realizó iniciativas para celebrar su cuarto aniversario en este mismo centro social, y que bueno, que forma parte del ente de los elementos sociales que están presentes en el barrio. El centro social actualmente, como ya sabéis todos los que estáis aquí y como quizás os he comentado también, se encuentra en una situación de amenaza de desalojo. Es una espada de Damocles, que siempre es una expresión que viene muy recurrente, que desde este mismo otoño se encuentra sobre el centro social. Se han planteado, y ahora quizás lo interesante sería plantear un debate con la información que nos habéis aportado y los elementos que tenemos nosotros. Se ha planteado, si no de forma oficial, sí de forma oficiosa, la posibilidad de la apertura de un proceso de negociación con la entidad que se denomina Fundación Caja de Burgos. Sin embargo, el centro social se está planteando la posibilidad de resistir, de llevar a cabo una iniciativa sin tener que entrar en una negociación y sin tener que, de alguna manera, perder su carácter genuino, que es el de la autogestión y el de ser llevado a cabo por los vecinos sin tener que depender de un ente oficial u oficioso como es esta fundación. Pero yo creo que lo interesante sería que planteásemos un debate en torno a las experiencias que nos han relatado los compañeros y en torno a lo que podríamos aportar aquí. Bueno, lo único por complementar, ya que mencionabas que la huerta era, tú sentías que era un espacio hermanado con este, pues introducir además, complementar diciendo que la Huerta Autogestionada Capiscol también parte de la asamblea del 15M de Gamonal, ¿no? Al igual que la primera ocupación de este espacio cuando era la Chispa. Y no sé, yo igual sí que os animaba, si queréis complementar, decir algo más, matizar algo de lo que hemos podido comentar.